que no te gustan ellos y dilo con convicción, joder. Damned if I let somebody take it from me. Don't gamble, we invest, cause the stakes is high. Damned if I let somebody take it from me. Make a clap, clap, clap, clap, clap, clap to this. Cápate los oídos y cágate en Dios. Hablan y mienten, políticos agobian, tienen fobia. Cuando la juventud pierde la paciencia, eso les duele. Defiéndete enviando nacionales, agreden, la tele los pondrá como héroes. Los apuntan como culpables, mientras chavales saben que PP y PSOE son igual de criminales. Joder, ¿qué es lo que no entienden? Enfermedades, cambio climático, el hambre o que el mundo acabará en masacre. Y no voy a fiarme de aquel que va por ahí de amable. No van a escucharte si te registran en un parque. Se conocen las leyes, pero confunden al delincuente. ¿Y qué van a contarme si yo lo sé? Que soy las mismas bocas con diferentes dientes. Hablemos de una vez en serio, que no cambiemos de milenio. Es un tema bastante serio. Cuando la mierda nos llega a medio cuello, nos daremos cuenta que el dinero no es alimento. Son perros traidores, se dejan que les toques para después morderte. Son los que hablan, mienten, roban, agreden a una sociedad que se rige por sus leyes. Muerden, permiten, engaños, mentiras. Ándate con ojo, tú puedes ser su víctima. Hablan, mienten, roban, agreden a una sociedad que se rige por sus leyes. Muerden, permiten, engaños, mentiras. Ándate con ojo, tú puedes ser su víctima. Son sus normas, contra mis láminas cambian las tornas. 10 chavales por cada 5 porras. Será mejor que corras, que esos maderos de mierda nos van a dar de hostia. Siempre la misma historia, en cada barrio recupero libertad con cada nuevo calo. A lo mejor relajo el párpado, o algo mejor me encuentro un político en la cola del paro. Son el cáncer como el tabaco, odio desgraciados, por eso soy la enfermedad de los borrachos. Y es que es de pena que en Madrid hay esperanza y es de derechas. Voy a borrar tu sonrisa de gilipollas cuando sepas que sé lo que guardas detrás de tu lujosa puerta. Y ponme en antena. Aznar descubrirá la cantidad de voces que dijeron no a esa maldita guerra. No existe paz en la tierra mientras dinero y poder tengan su casa la iglesia y después criticarán mis formas. Pero su petróleo huele a víctimas, ignorancia y armas su mejor defensa contra la humanidad. Atenta. Por eso hago música que no amansa las fieras. Sí. Puedo escuchar sus quejas porque estas cuatro ovejas negras se alimentan como bestias que llevo dan observan. Como un niño cercano a un bar será un adulto con problemas, sí, el número, los muros no superan, no compensa, no hay problema. Es muy caro tu perfume, pero huele más mi mierda. Es la realidad. Piensa. Están en todas partes. Es la realidad. Piensa. Hablan, mienten, roban, agreden a una sociedad que se rige por sus leyes. Muerden, permiten, engaños, mentiras. Ándate con ojo, tú puedes ser su víctima. Hablan, mienten, roban, agreden a una sociedad que se rige por sus leyes. Muerden, permiten, engaños, mentiras. Ándate con ojo, tú puedes ser su víctima. Podéis hacerlo, pero no pienso rendirme.